Como lo anunciábamos hace un rato, vamos a estar hablando con Ignacio Copani, cantautor argentino, bonaerense, autor de más de 1.200 canciones, fanático de River, más de 30 años de carrera, actuó en los teatros Ópera, Gran Rex, Luna Park, en el Velódromo y Mundialista de Mar del Plata, en Uruguay, Córdoba, Chile, Colombia, España, Italia, México. Uy, la lista es larguísima. Tiene una extensísima carrera. Es un lujo para nosotros anunciar que estamos en comunicación, señoras y señores, con Ignacio Copani. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están todas y todos? Acá te saluda Joana y Pacho en los estudios del Oeste Despierta. Gracias por atendernos. Nos movilizó. Nos movilizó comunicarnos con vos, que el domingo haces un nuevo show, de los muchos que haces siempre por internet. Sí, mira, debo ser el campeón, y si no estás en el podio, no de la calidad, sino de la insistencia, del temple, del tesón. Ya hice, yo hago dos tipos de presentaciones, una entre semana, más informal, como poniendo el teléfono en la mesa y charlando con la gente, pero también con la guitarra, intercambiando opiniones y diseñando lo que sí es un recital, que es lo que hago el domingo. Así que ya llevo 15 recitales y 30 de esas otras intervenciones. Vamos a hacer el recital número 16, contándolo este año, ¿verdad? Claro. En esta nueva mecánica que tenemos. Sí, sí. O electrónica más que mecánica. Sí, he visto. Bueno, este domingo a las 19 horas entran por mi página, que es copani.com.ar, y eligen la plataforma donde se transmite el recital, que es gratis, y pueden, ahí mismo apenas entran, está para que elijas Facebook. Hay gente que prefiere Facebook porque parece ser más interactivo con los mensajes. Claro. Hay gente que prefiere YouTube porque lo ves en la televisión. Claro. Así que, bueno, cada uno ahí elige. Pero yo recomiendo entrar por copani.com.ar, porque si entras directamente en YouTube, es en mi canal de YouTube, en Facebook es en mi página de Facebook, pero vos pones Copani y te salen muchas. Claro. Así es, claro. Hasta que encontrás el verdadero, puedes estar un ratito. Pero no sabés, incluso me pasa a mí con mi mujer, que antes de los recitales me llama, ¿cómo entro? Porque te pongo la página y me salen los chocolates de Julio, que es mi hermano. Tiene una fábrica de chocolates que obviamente se llama Copani. Claro. O pongo y me sale otro, no lo encuentro, no. Entonces la recomendación es entrar a copani.com.ar. Ahí te va a llevar donde lo quieras ver en un solo clic. No Muy es que bien. Tenés que hacer cosas raras, claro. No te tenés que sacar entrada porque es absolutamente gratis. Nosotros ponemos en la página la posibilidad de colaborar con nuestra taquilla voluntaria, pero eso no es una condición para que puedas entrar. Si eso te queríamos preguntar. Si no, no. Eso te queríamos preguntar, si te ha servido para afrontar esta situación, porque sabemos que el sustento de un artista, de un músico, es muy importante hacer presentaciones, ¿no? Para la vida de un artista. ¿Te ha servido estos shows y esta taquilla voluntaria para afrontar esta situación de pandemia? Mira, por suerte yo puedo mantener una convocatoria porque son muchos años de carrera, pero además no es que desperté a las plataformas de internet ahora. Si vos llegás a mi página de Facebook, tiene más de 150.000 seguidores. Eso se logra cuando no sos una mega estrella que te estén promocionando, con muchos años de contenido, de comunicación, de difusión, incluso y de aguante, porque recibís ataques. Yo he tenido hackeados muchos de mis sitios. De hecho, perdí uno de Twitter que tenía miles y miles de seguidores y tuve que empezar de vuelta, como perdí una página de Facebook que se llamaba Rivertidísimo, donde ponía todos los contenidos que tienen que ver con la pasión futbolera. Claro. Con 200.000 seguidores me la hackearon y no la puedo usar más. Está hackeada, ¿eh? Si vos pones Rivertidísimo vas a ver que es mi página, pero desde ahí te mandan avisos tipo elongue su pene, construya una cabaña. Bueno, capaz que te pueden dar temas para escribir canciones. Claro, pero hice todos los reclamos que te puedas imaginar, qué desastre. Salvo los legales, pero lo que pasa es que yo estoy solo, ¿verdad? No es que tengo unos super equipos, no es que tengo el departamento judicial que se haga cargo de eso, ¿viste? Cuando alguien a veces mandándose la parte dice, ya lo hablé con mis abogados, bueno, yo no tengo abogados. Claro, claro. Entonces no puedo poner la energía en tantas cosas, claro. Tengo que elegir en lo propositivo, en lo lindo que es continuar con mi repertorio, seguir componiendo a los 60 años, animarme a estar a 45, 50 centímetros de una cámara, sin maquillaje, sin una iluminación especial. Y bueno, es porque amo esto y porque amo seguir comunicando, claro. Y porque soy un militante y siento que esa es mi tarea. Sería muy poco noble de mi parte usar ese ascendente en lo social para tener un cargo. Mi cargo es hacer los recitales, las canciones. Claro, por supuesto. Yo miraba la página Revertidísimo y decía, mira Copani, que se le dio por publicar ahora. No, podemos asegurar entonces que no es usted. No, seguramente. Ahora no sé qué cosa insólita. Por suerte no se convirtió en un sitio absolutamente porno. No hay, digamos, cosa porno. A veces ponen algo erótico, pero lo sé porque me llegan las notificaciones. Claro, ¿no? Claro. Y vos decís, ¿dónde sale esto? A veces hay cosas interesantes, ¿viste? Como hacer un pelapapas con una gileta vieja, no sé, alguna de esas. No sé cuál es el cometido. Creo que el hackeo fue comercial, que no fue una cosa ideológica. Que hay robots que buscan lugares que tengan convocatoria. Que tengan muchas visitas para poner sus anuncios. Más allá de este problema. Porque si no lo hubieran hecho con mi página, que se involucra mucho más en lo político. Claro. Que esa que estaba precisamente para no mezclar las cosas y poder tener una charla sin herir ninguna sensibilidad, claro. Qué sé yo, no puedo tener tantos amigos hincha de Boca que me sirven en otros cuadros y estar haciendo chiste con el Bernabéu. En mi sitio. En el otro ya se sabe, si entras a un lugar que se llama Revertidísimo, claro, obvio. Te vas a encontrar con esa, con las canciones mías, con respeto, las cargadas y eso, pero en esa dirección. Claro, obvio. Apuntando más a los hinchas de River y ese círculo. Sí, una cosa más de color, de sentimiento de otro tipo, en la que se llama Ignacio Copani, obviamente está todo mi recorrido, mis influencias, mis opiniones. Sí. Bueno, y desde ahí, como te dije antes, es de donde transmitimos cada recital de estos que a mí me hizo muy bien, Claro. No, o sea que cuando me preguntás por lo económico, bueno, mira, la verdad que no sé ni siquiera si llegamos a cubrir los gastos. Claro. Porque todo lo que tenemos en la recaudación va a sostener los servidores, los propios costos del streaming, claro. La publicidad para que alguien se entere. Que la hacemos en las mismas redes, es carísima y es a estos precios del dólar. Claro. Así que no nos es fácil. Tenés que tener servidores de los caros, de internet, no es que lo podés hacer con un celular, con una tarjeta. Claro, claro. Para poder tener... Que en cada transmisión son muchos, muchos miles de pesos que se nos va en eso. Aparte yo tengo tres servidores. Uh-huh. Para tener plan B, porque no es la primera vez que se corta. Fíjate que mirás la televisión, que tienen todos los cañones de la técnica y se les cortan las transmisiones, de las notas que hacen vía Zoom, vía Skype, sí, lo que sea. Sí, sí. Entonces no es, lo cuento entre amigos, porque si no uno cree que uno está jugando, sí, que estoy sentado en el sillón, prendo el teléfono. Claro, y gano vista. Tal cual. De hecho, no soy un influencer. No, de hecho todo este tema de la pandemia para muchos profesionales y artistas, digo profesionales, artistas como por ejemplo no solo cantantes, sino también actores, actrices o maestros, profesores de la universidad, claro. Que fue todo un desafío llevar su trabajo y hacerlo a través de las plataformas. Vos más allá del hackeo este que nos comentabas, entonces, no es la primera vez que las utilizas y te has llevado bastante bien, digamos, con las redes. Por supuesto, pero mira, gracias a las redes, hace un año estaba en España de gira y yo no tengo la posibilidad de hacer publicidad en las calles de Madrid y, claro, y esas cuestiones. Claro, claro. Pero ahora también te ayudan en eso, porque viste que de la misma manera que puede haber grupos de riverplatenses o grupos de estudiantes de medicina o de lo que sea, también hay grupos de argentinos que viven en Madrid. Claro. Y incluso que te comunicas mucho más fácil que en otras épocas, y todavía más refinada la búsqueda. Claro. Podés buscar argentinos para la victoria en Barcelona y ya sabes que son peronistas y que sí, te van a querer ir a ver. Claro que me ha ayudado todo eso, pero ya te digo, porque a veces me lo pregunta algún colega, no es una cosa mágica, siempre uno tiene que mantener con fe y con seriedad las cosas de su laburo, porque sí, no podés cambiar de un día para el otro e ingresar en una dinámica nueva. Mira, me pasaba cuando algún colega me decía, yo este año quiero hacer la costa, y todos saben que yo hago la costa atlántica hace 1000 años, y que trabajo mucho ahí. Entonces me decía, ¿cómo hago? Bueno, le digo, tenés que tener la movilidad, la logística, de claro, ver cómo lo comunicás, los volantes, los afiches, el sonido, las cosas. Uy, ¿cómo hago? Sí, sí, entonces, sí. Anoche, y bueno, yo los fui haciendo de siempre y de a poco. Claro. Anoche veía en tu página de Facebook muchísimos saludos de personas de la costa que te quieren mucho. Y te decían, cuando vuelvas a tu casa, a tu segunda casa aquí en La Lucila del Mar. Muchos saludos de afecto había por parte de gente de la costa. Y es que voy hace mucho. Mira, los primeros shows que hice en la costa atlántica fueron en Mar de Ajó en 1985. Ah, mira. Es hace mucho, obvio que vos no habías nacido, pero Mar de Ajó ya existía. Sí. Y yo ya cantaba. Entonces, sí, imagínate tanto tiempo que me han nombrado. Bueno, es, obviamente que es un cargo ad honorem y es como una mención realmente de reconocimiento, sí, al amor de ese lugar. Me han nombrado embajador cultural en el Partido de la Costa. ¡Qué bien! Entonces, qué lindo. Qué lindo reconocimiento. Aparte voy a todos los pueblos de nuestros barrios con mar, no solamente al que uno puede entender como más convocante. O sea, yo soy un tipo que ha tocado en Nueva Atlantis, en Aguas Verdes, claro, ni hablar en Las Toninas, en La Lucila del Mar, y ni hablar en San Bernardo, Mar de Ajó, Santa Teresita, sí, y San Clemente. En todos lados he tocado y siempre he involucrado mi repertorio con lo que pasa ahí. No es que voy a hacer un show estelar porque esté de moda. Cuento claro, mi experiencia de ahí y me encanta eso que le haya llegado a la gente el mensaje de querer tanto a los barrios con mar, sí, que es como yo le llamo a esas localidades. Porque una cosa es, digamos, ir de vacaciones a los lugares de moda, a cancherear y a ver qué es lo que hay, qué lentes hay que llevar. Qué, claro, claro. Y otra es el Partido de la Costa, que es otra cosa. Sí. Yo siempre digo, yo soy de Ramos Mejía, de La Matanza, y para mí La Lucila del Mar es como Ramos Mejía, pero con mar. Y en un montón de pueblos veo la misma asociación de los pueblos. Es más, digo, cuando vas al pueblo más elegante en toda la costa argentina, como Costa del Este, como Cariló, y bueno, también es como un San Isidro con sí, mar. Sí, tal cual, tal cual. Que es yo un siempre buen lo asocio con eso, ¿no? Sí, sí, es un buen paralelismo. Ignacio, preguntarte por, más allá de las canciones, ¿no? De humor, de amor, hasta de su fanatismo por River, que acá, quiero decirle, se ha enojado mucho el operador, quien lo llamó, y el productor, se vino con campera de Boca, hoy estaba contento que ganaron ayer sobre el final, y dice, mira, justo lo primero que hice es hablar de River y tirar chicanas con el Bernabéu, y sí, son cosas que van a quedar para toda la vida. Todo no. bien, pero pregúntale con una mano en el corazón si tienen ganas de jugar contra River. Ya le pregunté y dijo que no. No, no, dices. No, está diciendo que sí. Solo el Bayern Múnich tiene ganas de jugar con River. Yo le decía al columnista deportivo, ¿no? Boca está pasando un momento feliz hasta que choque nuevamente contra River. A uno ya le da, yo no soy ni de River ni de Boca, pero a uno ya le da lástima lo que está pasando. Decir, no, bueno, basta, loco. Hay que suspenderlos Boca-River por un tiempo, por lo menos hasta que se vaya Gallardo. No, bueno, pero guarda que estas cosas son... Estás hablando con alguien viejo que ha bancado rachas buenas, claro, y rachas malas, así que eso pasa. Lo más lamentable de esto no es que esté feliz un tiempo el hincha de River y el hincha de Boca. Creo que se viene un panorama parecido al fútbol europeo en cuanto al poderío de los más grandes, que va abriendo una brecha, como pasa con los que no quieren pagar el impuesto a la riqueza. Cada vez son menos los ricos que manejan a más gente y a más riqueza. Entonces, cuando vos ves que en el campeonato francés hace 8 años que gana el mismo equipo, que la Juventus en Italia hace 7 años que gana el mismo, cuando ves que en España son o el Barça o el Real Madrid, ¿hace cuánto? Que cada tanto, pero no llega a campeonar, se cuela uno, como el Atlético. Uh-huh. Y bueno, y parece ser el destino de acá, que se repartan entre River y Boca los campeonatos. Todo lo que hay, sí, todos los campeonatos, los mejores jugadores, los mejores espectáculos, de pronto serán los mejores estadios también. Bueno, eso es lo más lamentable. Yo no quiero que pierda River, ¿eh? No quiero que salga campeón Banfield, Argentino Junior, Tigre. Quiero que gane River, pero también me aburre cuando la competencia está tan, tan de la mano con el poder económico. Porque además lo sufro como hincha de River contra otros poderes económicos. Vos fíjate, y perdón que haga esta incursión futbolera, pero River tiene algunas superfiguras que le completarían el plantel ultra competitivo, como Alario, Palacio, Druce, Graneviter, de suplentes en equipos de Europa. Entonces, ¿qué le queda verdaderamente a Newell's, a Central, a Estudiantes, a Gimnasia? Si pinta bien un pibe de 15 años en Estudiantes, ya se lo llevan. Así es. Lo que sufre River, lo sufren en otra escala y contra otros poderes, los equipos de la región y de todo el continente. Porque yo veo jugadores brasileros, argentinos, uruguayos que juegan en los equipos de Europa y nunca los vi. Digo, ¿y este dónde jugaba acá? Claro. Y bueno, ya empieza a pasar. El caso más relevante, obviamente, es Messi e Icardi, que ni tienen ni una foto jugando en primera aquí. Exacto. Ya por último tenemos que preguntarle, no podíamos esquivar, su rol social, ¿no? Que tiene. ¿Cómo ve al país en estos tiempos? Sabemos que, hoy decíamos más temprano, ¿no? Si usted se va del país y vuelve en 5 o 10 años, antes que leer toda la noticia que ha pasado, mejor escuchar a Ignacio Copani, que te va contando lo que va sucediendo. Sí. Así que, ¿cómo ve el país en este tiempo de pandemia? ¿Cómo ve que se están manejando los principales líderes, ¿no? Tanto el presidente... El país lo veo que va a salir adelante, que tenemos todo para hacerlo, que tenemos por fin una dirigencia seria. Y veo los medios de comunicación peor que nunca. Primero que en lo artístico, en lo estético, se perdieron la gran oportunidad. En 6 meses de tener la gente en sus casas cautiva, sí, no han hecho una propuesta distinta, creativa, superadora. No puede ser que en 6 meses lo mejor que hayamos visto es la propaganda donde un perro habla y diga, a mí me gusta estar con toda la familia. Que es lo único novedoso que he visto. Lo demás es una porquería, los canales de noticias despreciando su rol, su rigor periodístico y despreciando la cultura popular, no poniendo un tema argentino ni en el informe meteorológico, parecería que nos odian. Así que, bueno, el sentimiento puede llegar a ser mutuo. Pero fíjate el poder de estos canales Que ahora el tema que está en el tapete es que la gente se quiere ir del país. Sí. Es una cosa absolutamente ridícula. Y le quieren hacer creer a la gente que este es un país de porquería, el desánimo. Bueno, instalan esas cosas, como escucharlo a Macri decir que tiene miedo que haya fraude, porque ya hubo fraude en las PASO del año pasado, pero si el que controlaba eso, organizaba eso, eran ellos. ¿Cómo? ¿Quién iba a hacer? ¿Kicillof iba a hacer un fraude? Sí, bueno, la verdad que es una locura en lo que nos meten y enloquecen y manipulan a mucha gente. Tal es así que yo te digo, el país para mí va a andar bien, tiene un resultado frente a la pandemia en lo económico y en lo humanitario, mucho mejor de lo que uno podría haber tenido con otra dirigencia. Y en esto, en la imagen que queda, por lo que transmiten los programas, voy a hacer un pequeño juego como el que hacías vos, exageradamente, a favor del testimonio de las canciones de Copani. Yo creo que si hubiera entrado en coma en julio del año pasado y me despertaba ahora, y veo la tele en vez de ver la vida real, la gente que está bancando, si veo la tele te diría, uy, qué macana, ganó Macri de vuelta y por paliza, porque veo a los mismos de antes, pero con más odio, con más mentiras, con más desprecio a todo lo que tenga que ver con la movilidad social del pueblo, con lo ascendente, con más racismo explícito en los propios canales de televisión, que bueno, hay que combatirlo. Yo lo hago desde cada canción, desde cada recital, y fíjate, en esta misma charla saco ese tema. Veo a la Argentina con grandes posibilidades y veo que los grandes medios de comunicación son una porquería, una vergüenza. Individualmente cada uno de sus actores le va a tener que explicar a sus hijos y a sus nietos cómo actuó en la pandemia, cómo festejó los muertos. Fíjate, esa dicotomía estúpida que le han transmitido a la gente, si era lo que había que preservar, si la vida o la economía. La economía. Mira, te estamos teniendo una desgracia terrible. Cada día tenemos la cantidad de muertos que tuvimos en Malvinas y todavía alguien puede decir eso. No tenemos 400 muertos de hambre, tenemos 400 muertos de coronavirus cada día. Y mirá que son registros parciales, porque siempre puede haber muchos más por otras dolencias que no se los configura con eso. Es un desastre lo de la pandemia y se empeñan en echarle la culpa a la cuarentena. Está en las tapas de Clarín, echando, siempre poniendo la palabra cuarentena en vez de la palabra pandemia, que ha afectado a Alemania, que ha afectado a Estados Unidos, y acá la bancamos como se puede. Mira, hay que odiarla y tener mucho cuidado con la pandemia, pero a la cuarentena la tenés que abrazar. Es como si el legionario romano odiara al escudo, odiara a la cuarentena. Es una de las pocas armas que hemos tenido, incluso abandonados por el poder mundial, porque todo esto que nos llovió, porque esto no es una cosa que se originó en Sudamérica, en los barrios pobres, esto es algo que ya sabemos qué recorrido ha hecho y entró al país en primera, en vuelos. Claro, en vuelos que no venían de Europa. Nada que ver con tu barrio de La Plata ni con los míos de La Matanza. Sí, sí. Entonces, bueno, ante el hecho consumado de ese desastre, ¿cómo lo podemos manejar si ni siquiera la Organización Mundial de la Salud nos ha tirado una soga? No tenemos ni un decálogo para saber concretamente cómo nos tenemos que defender. O vos sabés al final si el virus queda en la superficie, si es lo mismo si tocó la madera que el metal, que un papel, que la bolsita de las compras que uno hace. No sabemos nada. No, la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, lo único certero que dijo hasta ahora que hay que lavarse las manos cantando el feliz cumpleaños. ¿Vos te parece que en 6 meses no nos han dejado a la buena de Dios, diciendo primero que el virus se moría a los 20 grados, entonces lo veíamos muy, muy lejano, en el invierno europeo iba no iba a pasar de ahí, diciéndonos que el barbijo sí, que el barbijo no. siendo relatores de una cosa de la que tendrían que ser responsables en vez de tirar pálidas todo el tiempo. Claro, si yo te tiro pálidas y te digo, no, la vacuna, y qué sé yo si la vacuna va a andar bien. No, alentar un poco más a todos nosotros a tener fe, a cuidarnos verdaderamente y a tener información y conocimiento de cómo va a ser esto. Necesitamos urgente tener certeza con las fechas de la vacuna, porque una de las cosas que nos está matando es la ansiedad con la incertidumbre. Sabemos que va a haber una vacuna, pero mientras se nos mueren 400 personas por día, sí, yo es estoy verdad. Como Homero Simpson para decir, venga el líquido. Claro, sí. Es verdad. Con la fase 4, con la fase 5, porque por lo menos el venga el líquido, que nos digan cuándo, saber si podemos soñar que en Navidad va a estar vacunado el personal de salud o la gente con más propensión a que este virus sea mortal, los más viejos, los que tienen diabetes, o la presión, o los cardíacos. Aunque sea con ese tema de romper esta dinámica de incertidumbre, estaríamos mucho mejor. Sí. Pero mientras nos queda en la conciencia de cada uno cómo cuidarse, y en ese sentido el Estado argentino ha participado con mucha fuerza, teniendo condiciones horribles para enfrentar esto. Mira, Uruguay tiene unas fronteras con Argentina muy bien delimitadas, con puentes, con vías de acceso que son absolutamente controlables, y luego tiene el océano y el río de la Plata, que es casi como el océano. Sí. Uruguay no tiene mega ciudades. Todo el país de Uruguay tiene menos habitantes que La Matanza y Loma de Zamora juntos. Entonces se le ha facilitado y se ha comportado bien y tiene buenos resultados. Sí. Pero la Argentina, me enseñaron desde chico, que limita con 5 países, ¿verdad? Sí, con sí. Brasil, con Uruguay mismo, con Bolivia, con Paraguay y con Chile, con fronteras muy permeables, con ríos que están secos, en la frontera con Paraguay, con 1000 pasos que tenemos con Bolivia, de Brasil lo mismo. Y con una mega concentración de 20 millones de personas entre Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que ha hecho que sea muy difícil. Y los resultados, que hay que leerlos comparativamente, los económicos comparativamente, son mejores que todos los países de la región y mejores que algunos del primer mundo. Sí, y los resultados en cuanto a fallecidos también. Sí, sí. Porque te dicen, van 12.000 fallecidos, acabo igual que en Chile. Sí, pero tenemos 4 veces más gente que en Chile. Claro. Ignacio. Estados Unidos, ¿cuánto lleva? El famoso Estados Unidos. Sí, hace poco, esta semana superó todos los números, estuvo en un récord tristísimo. Ignacio, entonces, ¿te parece que son cosas para querer irse del país o para sentirse tal cual orgullosos de este país? Sí, sí, es verdad. Hoy Clarín anunciaba eso, que se han crecido las consultas para ir a vivir a Estados Unidos. Mentira, porque ¿quién va a querer ir si se está prendiendo fuego Estados Unidos? Literalmente. Ignacio, pero aparte, agradecemos. Si te lo promocionan, vas a querer. Sí, ya sé, estamos sin tiempo. Te mando un beso grande y la seguimos en copani.com.ar, sí, porque de lo que hablo acá lo canto el domingo a las 7. Exacto. Muchas te gracias, agradecemos Ignacio. Muchísimo el análisis, la opinión, la onda, habernos atendido, y por supuesto recordarle a la gente que el domingo entren ahí a copani.com.ar. ¿A qué hora? No. A las 19. A las 19. A las 19 empieza y cuando termina nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Muchísimas gracias, Ignacio, por la comunicación. Un beso grande. Vamos arriba. Un beso enorme. Ahí pasaba Ignacio Copani por El Oeste Despierta. Para bancar la parada y que no traga.